Mi nombre es Omar de León. A propósito de estos primeros 30 años de trayecto con La Castañeda, empezaré por comentar brevemente de mis inicios en la música y posteriormente con la banda. Sería imposible relatar todo lo acontecido durante estos años en una sola plática, pero pues, ahí les va. Crecí en un ambiente lleno de música de todos géneros, lo cual agradezco, pues esto me permitió formar un equipaje sonoro muy diverso. Desde pequeño empecé a abordar la guitarra acústica y descubrí que me atraía más el hecho de tocar en vez de solo escuchar, así que pasé casi directamente a tratar de componer de manera intuitiva, lo cual me causó aún más atracción. Mi actividad y pensamientos giraban en torno de la música y los libros. Todo eso se mezclaba en mis sueños y formaba un mundo interior. Esa fue mi primera visión y la que más me marcó. En esos tiempos la música se descubría tocando, más que imaginando algún tipo de fama o éxito. Tuve contacto con muchos y diversos músicos que tocaban desde trova, folclore, hasta intentos de rock. Así que viví también esa interacción que amplió mi visión de la música. En medio de toda esta fauna de personajes, me invitaron a formar parte de un colectivo experimental de teatro y artes fusionadas, donde había tanto música como artes plásticas, danza, escenografía y obviamente teatro. Ahí tuve mis primeras presentaciones formales en un espectáculo con público. Tendría yo unos 18, 19 años entonces. Después vendría el rock. Fue ahí donde al término de una de estas funciones estaban Oz y Edmundo para invitarme a formar un proyecto. Creo que fue el primer referente de lo que sucedería después. Formamos dos o tres grupos con distintos músicos, bateristas, cantantes, etc., con los cuales ya Oz había hecho algunas cosas. En esas primeras andanzas fusionábamos las influencias que cada uno traía, música latina, rock, y lo que íbamos descubriendo de manera libre. Recuerdo como anécdota que con una de las bandas que formamos, entramos a un concurso, donde Luis Gerardo Salas, que por cierto más tarde sería un apoyo de vital importancia para La Castañeda, estaba como juez. Al final del concurso nos dijo que le gustaba mucho nuestra propuesta, pero que desafortunadamente ese era un concurso de rock, y a su criterio nosotros estábamos tocando otra cosa. Ahora pienso que ese comentario fue en realidad un cumplido. Incorporábamos elementos que tal vez en ese tiempo no eran muy comunes. Varios años después se pondrían muy de moda, hasta el día de hoy. Más adelante hubieron algunos intentos y alineaciones diversas y disoluciones también, pero ya la semilla estaba a punto de germinar. Poco después se incorporó Salvador, al que conocíamos de diversas formas, cada quien por su lado, para que nos ayudara con la voz de ese primer demo, y con esa alineación se logró el resultado. Pero hacía falta definir un concepto y buscar un nombre. Un nombre que representara lo que cada uno quería expresar en la banda. La tarea no era fácil. Como todos saben, y resulta buena ocasión para reiterarlo, nosotros no inventamos el nombre, fuimos bautizados. Por lo cual, cualquier historia o mito de posesión o adjudicamiento del nombre resulta vana y superflua. El nombre de La Castañeda llegó solo, como muchas de las cosas que nunca imaginamos llegarían después. A través de todo este tiempo, hemos vivido en carne propia una transformación de la industria y la forma de grabar, tocar y promocionar la música. Desde las primeras presentaciones que en aquellos tiempos eran una especie de hazaña, luego el auge de grupos y disqueras independientes, las grandes compañías transnacionales, su declive estrepitoso, la piratería, el cambio de formatos desde el vinilo, al cassette, al CD y a las posteriores plataformas digitales. La Castañeda los ha experimentado todo y los que falten por venir. Actualmente estas formas han cambiado mucho y nos han brindado oportunidades más vastas, pero también creo que los mejores resultados se dan cuando se vuelve la comunicación de nuestras ideas, que en la mayoría de los casos son diferentes e incluso muchas veces opuestas, lo cual nos ha llevado a largos periodos de silencio. Pero también ha dado oportunidad a que la música siga surgiendo de manera espontánea. Personalmente creo que esto es lo que nos permite seguir, no imponer criterios absolutos, arriesgarnos y dejar que la banda siga siendo incluyente en su propuesta. Obviamente, esto aunado al tiempo que hemos pasado juntos, no ha sido nada fácil. Es un ejercicio constante de humildad y creatividad solidaria, que es parte importante de la propuesta de la banda. De alguna manera misteriosa, el camino nos va mostrando la ruta a seguir. Creo también que La Castañeda tiene todavía cosas interesantes que decir y confío que así será en el momento preciso. Seguir buscando y tocar el corazón de la gente a través de lo que descubrimos y fomentar el cambio personal, sobre todo en estos tiempos. Eso es y seguirá siendo vital. Brindar con un aplauso y con el canto de la gente es el combustible de nuestro motor. Quiero agradecer a todas las personas, músicos, promotores, managers, compañías y talento que ha enriquecido nuestro trabajo, que también ha sido el trabajo de ellos. También agradezco a todos mis compañeros musicales en este camino. A todos, pero de manera especial a los dos viejos necios, locos y guerreros que siguen en pie a mi lado. Pero principalmente, agradezco a nuestro público. En lo personal, nunca me ha interesado hacer música para músicos, ni para críticos o analistas. Yo prefiero al público. Los prefiero a ustedes, a nuestra querida banda. Para mí, el testimonio y el integrante más importante de La Castañeda son ustedes. Muchas gracias por permitirnos llegar. Y que sean muchos años más. Así.